El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, CIPREBA, junto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, realizó una conferencia de prensa para denunciar la violencia policial encarnizada contra la prensa. Exigimos la renuncia de Patricia Bullrich, ya que consideramos que la ministra de Seguridad es responsable de las agresiones contra nuestros compañeros, agresiones perpetradas por efectivos de la Policía Federal en el marco del operativo salvaje y de la militarización del Congreso Nacional. Para aprobar este intento de reforma en contra del pueblo, han apelado a la violencia, violencia en contra de los manifestantes y violencia específica en contra de la prensa. No es la primera vez que sucede y por eso estamos pidiendo la renuncia de Patricia Bullrich. Han sido agredidos compañeros como Pablo Piovano, reportero gráfico de larga trayectoria en Página 12, que recibió 10 balazos de goma en el pecho y en la panza, disparados por un agente de la Policía Federal en la intersección de Rivadavia y Montevideo. Lo habían visto con la cámara en la mano, le dispararon a medio metro, estaba trabajando y claramente es un intento de que no registre lo que estaba pasando. Lo mismo sucedió con el reportero gráfico Germán García Draste de Clarín, con Federico Huascarriaga, corresponsal de la agencia de noticias Reacción, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, con el compañero Leandro Teixeira, fotógrafo de Página 12, con los compañeros, un camarógrafo de C5N, Guido Rodríguez, y también dos compañeros reporteros gráficos de Perfil, Pablo Cuarterolo y Marcelo Silvestro. Denunciamos esta violencia contra la prensa y exigimos garantías para la libertad de expresión y volvemos a repudiar esta reforma en contra del pueblo y a exigir la renuncia de Patricia Bullrich.